siguen descubriéndose los explosivos que revelan los imperdonables asesinatos perpetrados por los imperialistas yanquis durante la Guerra de Liberación de la Patria en este año en la provincia Hamgyong del Sur. De finales de abril a mayo, en áreas de repoblación de árboles, huertas particulares de viviendas, el arenal de Mbuelles y otros de los distritos Ragón, Changjin y Hochon, el reparto Sudong y la ciudad de Xinpo y Tanchon, fueron descubiertos centenares de bombas de 250, 100 y 50 kilogramos, proyectiles de cañón y fusil y granadas de mano. Y en el mes en curso, en el herbazal artificial de cabra del reparto Reil de la ciudad Hamon, también fueron encontradas decenas de proyectiles de cañón y más de 100 balas de los yanquis.